hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y acá estamos otro viernes en Radiográfica poniendo a circular las voces de los chicos y chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires que hacen radio de verdad, hacen radio en un estudio de verdad. ¿Cómo les va? Bien. Muy bienvenidas y bienvenidos a los chicos y las chicas de cuarto grado, pero no voy a contar todo, les voy a decir simplemente que quien les está hablando es Clarisa Gambera, está Nico, el operador de Radiográfica, que nos acompaña cada viernes en este ciclo donde asumimos el desafío de que estas voces se escuchen y de que la gente, la audiencia, quienes están escuchando cada viernes, se enteren todo lo que sí sucede en todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, escuelas primarias, escuelas medias, donde hay un montón de trabajo. Y ese trabajo, bueno, ese trabajo empieza a tomar forma de radio, forma radiofónica. En este caso, los chicos y las chicas nos van a ir contando qué es lo que nos trajeron. Pero sin mucha vuelta le voy a pasar la palabra a mi co-conductor, Simón. ¿Cómo estás, Simón? Bien. Buenas tardes a todos. Soy Simón, alumno de cuarto B. Turno tarde de la escuela número 2, Fray Cayetano Rodríguez, perteneciente al distrito escolar tercero. Mis compañeros, mi maestra Verónica Calapeña y yo, venimos a contarles lo que hemos trabajado en el área de prácticas del lenguaje. Fue una secuencia didáctica llamada El Negro de París, de Osvaldo Soriano. Muy bien. Entonces quedó presentado el tema que los chicos y las chicas de la escuela Fray Cayetano, una escuela que queda en qué barrio, chicos. Montserrat. Bien, ¿tuvieron mucho de viaje? ¿En qué vinieron? No, el micro. Sí. Bien, todo bien. Hola. El tránsito, todo estuvo relajado, Melody. Sí. Genial. Bienvenida entonces a la seño que estuvo trabajando con nosotros, traspasando esto que ya habían trabajado, que era un proyecto de prácticas de lenguaje, al formato radiofónico. ¿Quién me presenta a la seño? Dale, Maxi, preséntame la seño cerquita de un micrófono. Acércate, dale. ¿Cómo se llama la seño? Para que la gente sepa. Verónica. Verónica es la seño de cuarto grado, turno tarde. Y está el bibliotecario. ¿Quién me lo va a presentar? Fernando. Fernando, bienvenido entonces, porque parte de esto también sucedió en la biblioteca, ¿cierto? Bien, ¿cómo arrancamos? ¿Qué les parece? ¿Leyeron un cuento de Osvaldo Soriano, cierto? Sí, sí. Bien. ¿Quieren que leamos un poquito de la biografía para que quienes están escuchando sepan de quién estamos hablando? Sí. Muy bien, Pablo, bien cerquita del micrófono, ¿te queda un poco alto? Ahí va, genial. Osvaldo Soriano nació en Mar del Plata en el año 1944. Trabajó como periodista y durante la dictadura militar que comenzó en 1976, vivió en el exilio. Exilio quiere decir que se les obliga a una persona a irse de su país. Es autor de cuentos y novelas, entre ellas se destaca Triste, Solitario y Final. No habrá más pena ni olvido. A sus palabras rendido un león. Lamentablemente Soriano murió en el año 1997. Bien, no hace tanto tiempo, me acuerdo de ese día porque salió publicado en muchos diarios cuando murió Osvaldo Soriano. Bueno, propongo lo siguiente, vamos a escuchar la presentación del grupo, así nos ordenamos y arrancamos con el tema que nos proponen para este viernes en este Hora Libre en el Barrio. Soy Leonardo y lo que más me gusta es jugar quemados. Buenas tardes, me llamo Eduardo y me gusta jugar a las pelotas. Hola, me llamo Constanza y me gusta saltar a la soga. Buenas tardes, me llamo Maya y me gusta jugar a la mancha. Buenas tardes, yo soy Lenis y me gusta dibujar. Mi nombre es Emiliano y me gusta jugar a la compu. Hola, soy Máximo y me gusta jugar al fútbol. Hola, soy Melody y me gusta jugar a la compu. ¿Cómo están? Soy Matías y me gusta el Lego. Buenas tardes, soy Valkyrie y lo que más me gusta es bailar. Hola, ¿cómo están? A mí me gusta jugar al fútbol. ¿Qué tal? Soy Pablo y a mí me gusta jugar a la Play. Buenos días, soy Simón y me gusta ir al cine. Bueno, buenas tardes, soy Tiziano y me gusta jugar al fútbol. Buenas tardes, soy Kevin y me gustan los deportes. Ahí se presentaba todo el grupo, todo cuarto grado. Alguno había faltado ayer, pero bueno, la mayoría estaban presentándose y estábamos entonces arrancando este proyecto que estuvo planificado como una unidad didáctica que era sobre gatos. El negro de París era el disparador, Osvaldo Soriano, entonces en este viernes de frío, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de Osvaldo Soriano, la voz de los chicos y las chicas de cuarto grado. Así que nos ponemos en clima, vamos a leer un poquito de los diálogos de este cuento, que es un cuento no muy conocido. Ustedes saben que no es de lo más conocido de Osvaldo Soriano. No mucha gente supo durante un tiempo que había escrito algo como para chicos y chicas. Van a leerlo todos, ¿no? Esto es la adaptación. Bueno, a ver, vamos, después explicamos bien. Maxi, ¿te toca arrancar? Sí. ¿Estás preparado? Escuchen, como somos una banda, muchos, se tienen que ir acercando al micrófono a medida que les toque. Quien está más lejos, yo ahora te acerco a vos, Matías. ¿Estamos todos preparados? Sí. Sí. Bien, entonces esto es el invento de los diálogos a partir de la lectura del cuento. Maxi, ¿llegás al micrófono? Sí. Perfecto, bien cerquita de la boca, mira que si no te escucho bajito, ¿Estamos preparados? ¿Sí? ¿Preparadas? Sí. Y entonces vamos a escuchar. Hola, chicos. Hola, negro. ¿Cómo están? Bien. Miau, se me ocurrió una idea. ¿Cuál? ¿Viste, negro, que vos querés conocer a Pulky? Sí. ¿Qué les parece si viajamos a Buenos Aires a buscar a Pulky? ¡Qué buena idea! ¡Ay, por fin llegamos! Sí, fue un viaje agotador. ¿Ahora que llegamos, buscamos a Pulky? Todo bien, pero yo tengo hambre. Yo también tengo hambre. ¡Todos tenemos hambre! Yo vi ratones en el tacho de basura de la cuadra que pasamos. ¡Mmm, ratones! ¿En qué tacho? Y en el de basura. ¿Alcanzará para todos? No importa, ¿vieron que pasamos por una pescadería? ¿Y quién trajo dinero para comprar los pescados? No, vamos a la parte de atrás y de los tachos de basura comemos. ¿Dónde estamos? ¿Por qué no le preguntamos a esa linda gatita? Hola. Hola a todos. Hola. ¿Nos puede decir dónde estamos? ¿Cómo te llamas? Me llamo Pulky. ¿Vos sos Pulky? Sí. Todos venimos a Buenos Aires a buscarte. Qué bien, ya me encontraron. ¿Somos amigos? Sí. Un aplauso. Sí. ¡Hola! Muy bien, entonces, ahí escuchábamos esto que fue una creación del grupo, una producción propia sobre diálogos posibles entre estos gatos. Pero hay que contarle a la audiencia, meterlos un poco en tema. ¿De qué trata El Negro de París? Cuéntenme un poco, ¿quién se anima? En lo que se acuerden, ¿de qué trata el cuento? De un chico que se va a París, que corrían peligro y por la dictadura militar. Bien, sí, se va exiliado, la familia se va en el exilio, sí, y se van, sí, a París. Bien. Y los padres le contaron que corrían mucho peligro. Uh-huh. Y él dejó a su gato Pulky con el tío y él después consiguió al negro. Qué tristeza, ¿no? Tener que dejar tu mascota, que es tu mejor, sí, amigo. Sí, sí. Y tuvo que hacer nuevos amigos. Bien, entonces llegó a París, ¿cómo se sentía? Triste. Triste, porque extrañaba a su gato Pulky. Claro, lo extrañaba. Y extrañaba todo lo de allá. Bien, pero de golpe aparece... Aparece el negro, ¿no? ¿Cómo es el negro? ¿Quién me cuenta un poco? Es de color negro. Es duro y... Esperen, nos ordenamos. A ver, es peleador, me dice Tiziano. Bien, Kevin. Tiene 6 meses. 6 meses, es bebé, cachorro, decime. También es muy celón. Bien, ¿qué más? ¿Cómo es que se hacen amigos de arranque o esa amistad cuesta? No, cuesta. Amistad cuesta. Maxi, Emi, acércate al micrófono. Amistad cuesta. Cuesta al principio, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Qué hacía el negro? El negro se escapaba. Se escapaba y por las noches, pues se escapaba a pelear y por las noches volvía todo lastimado. Todo roto, ¿no? Bien. Bueno, se hacen muy... herido. Herido, claro, de esas peleas de gatos que acontecen en los techos, ¿no? Sí. Vení, Leonardo, acércate al micrófono. Vení, acércate más. Y débil. Y débil. Acércate un poquito que te voy a hacer una pregunta, ¿puede ser? ¿Qué es lo que más te gustó del cuento? De la parte cuando... Más cerquita del micrófono, no te escucho, sino... La boca. De la parte cuando sueñan que vuelven a Buenos Aires. Cuando sueñan que vuelven a Buenos Aires. ¿Contamos un poquito de eso? ¿Cómo es eso que sueñan que vuelven a Buenos Aires? Estuvieron en una aventura. ¿Sí? Iban saltando en casa en casa. ¿Sí? De techo en techo y... Después llegaron al otro día, fueron como a la Torre Eiffel, que el niño fue... El gato que dijo fue a llevar al niño para que vea su casa de Buenos Aires, la torre, en la torre. Sí, imaginaba todo y veía también la cancha de Boca. ¿Al lado de la Torre Eiffel? Sí. Claro, así son los sueños, ¿no? El niño quería que sus padres vinieran, fueran ahí, pero no podían porque los adultos no tenían tanta imaginación. Tanta imaginación. Imagínense ustedes, ustedes saben que estamos cerquita de la cancha de Boca, ¿no? Sí. Bien, y al lado imagínense la cancha de Boca, venimos caminando por la Boca y de golpe la Torre Eiffel. Qué loco, ¿no? Sí. Sí, estaría muy hola. ¿Qué pasa con esta familia? ¿Puede volver o no vuelve nunca a Buenos Aires? Puede volver. Puede volver. ¿Y Pulqui y el negro? ¿Se conocen alguna vez? No. En el libro no lo dice, pero en lo que inventamos nosotros sí. Sí, el diálogo. Sí, claro, en el diálogo. Que el diálogo es como los sueños, uno puede inventarlo, ¿no? Crearlo. Sí, sí. Ahí se encontraron y se conocieron. ¿No es cierto? ¿Estuvo bueno? ¿Te gustó vos hacer de Pulqui? Sí. Bien. Bueno, ¿quién me dice? ¿Me querés contar, Tiziano, qué es lo que más te gustó a vos del cuento? Me gustó cuando... Acércate más al micrófono, la boca más pegada. Ahí va. Me gustó cuando encontraron a Pulqui, al negro. ¿Al principio? Sí. ¿Cómo fue? ¿Querés contar un poquito? ¿Te acordás o alguien que lo ayude? ¿Cómo es el momento en el que encuentran a Pulqui? Al negro, perdón, me confundí yo también. Lo encuentran en un lugar de adopción, creo. La adopción de gatos, sí, ¿no? Sí, no me acuerdo. De gatos y perros, y él se veía como... ¿Cómo era? No era el gato más lindo de todos. No, era... ¿Y por qué lo eligieron? Era muy bobo. Porque lo vio ahí tirado y él empezó era a hacer... Medio sonso. Medio sonso. Y después lo miró espera. Diciendo... Silencio, vamos a hacer silencio total. ¿Cómo es Maxi que le hacía? Así decía el libro, vos lo leíste el sonido, te sale igual que lo pensó Soriano. ¿Vos tenés gato? Sí, por eso. Por eso sabes de lo que se trata. Yo me di cuenta al toque. También llamo a mi perro de otra forma. Claro. Llamo a su nombre y él viene corriendo. Exactamente. ¿Vieron? Los que tenemos gatos sabemos que así se llaman los gatos. Bueno, y cuando llamó así al negro, aunque era feito, ¿qué hizo el negro? No le dio bola. Lo ignoró. Medio arisco, ¿no? Dijo, ¿qué me ves, sonso? ¿Qué me llamás así? Claro. ¿Y entonces cómo es que quedaron juntos finalmente? Porque... ellos como que se comunicaban con señas. Sí. Y algunas veces con palabras y... con miau. Y miaus. Y sí. Miaus. Bien, bueno, lo último que les voy a preguntar, quiero que me cuenten un poco cómo fue esto que hicieron en informática. Lo estuve viendo porque me lo mandaron por correo. Ustedes con dibujos y los diálogos, ¿cómo fue? ¿Quién me quiere contar? Estábamos haciendo unos... Más cerquita del micrófono, Emi. Estábamos haciendo unos stop motion. Ay, wow, sí. Contame qué es eso. Stop motion es cuando tomas fotos. Sí. Y tomas muchas, muchas fotos y las pegas. Y parece que lo que dibujaste... Esa me hace un montón de gestos. Ajá, ¿cómo es? Que se mueven. Espera. Parece que se mueve. Es un programa para trabajar animación. Entonces, el secreto de la animación es ese, ¿no? Dibujos que puestos en secuencias veloces generan movimiento, ¿sí? Sí. Así nació el cine. Y cada uno hizo gatos. ¿Sí? Sí. Hicimos muchos gatos y hicimos lo que sería esto, pero en esto mucho. Bien, el diálogo. El diálogo, pero en esto perfecto, mucho. Entonces trabajaron sí. Los diálogos, agregaron el dibujo, pusieron en el stop motion y apareció ese trabajo que es una producción que está sí, buenísima. Sí. Bien, ¿alguien más me quiere contar algo sobre este proyecto? Yo. Emi, sí. Acércate al micrófono. ¿Qué más hicieron para hacer este proyecto? Pues... ¿Qué más? Ay, qué nervios. También nos acercamos con los gatos de la antigüedad. Ah, ahora vamos a eso. ¿Algo más del proyecto? La secuencia didáctica tuvo una duración de 2 meses. ¿Dos meses trabajando? Sí. En el espacio de biblioteca y junto con nuestro maestro bibliotecario Fernando. Ah, que está acá con razón, que vino tan entusiasmado. Leímos El Negro de París. Uh-huh. Y luego vimos la historia de los gatos de la antigüedad. Trabajamos con canciones, adivinanzas, trabalenguas y poesías sobre gatos. Trabajamos con la biografía de Osvaldo Soriano utilizando técnicas de estudio como mapas conceptuales y resúmenes. Después le cambiamos el final al cuento y decidimos que el negro viniera a Buenos Aires a buscar a Pulqui, la gatita del protagonista de la novela. Seguidamente cada uno de mis compañeros y yo dibujamos muchos gatos y con el profe de informática Esteban hicimos un stop motion. Y por último, a la poesía Don Gato, la reinventamos y le agregamos la música de Maluma Corazón. ¡Wow! Bien, todo eso, para quienes nos están escuchando, y aprovechamos porque este programa lo escucha la comunidad educativa en general, esto es planificar por proyecto. Vieron, a partir de un disparador, que es un cuento de Soriano, todo lo que se les ocurrió hacer a la seño, y a los distintos maestros que están en la escuela. Bueno, ponemos un poquito de la chacarera de los gatos, hablando de gatos, nos volvemos a ordenar acá y seguimos con lo que los chicos y las chicas de cuarto grado de la Escuela Fray Cayetano trajeron para compartir con nosotros en este Hora Libre en el Barrio. Morrongos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Toda la ratonería preguntó con picardía: michifuses, ¿dónde va? Nos vamos a Tucumán. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van, entran vía Tucumán. Con cautela muy gatuna, cruzan la Marte de Luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Mas como el concurso era para gato y chacarera, los echaron del salón sin ninguna explicación. Volvieron poco después las galeras al revés, con abrojos en el pelo y las colas por el suelo. Miau, miau, miau, la vecindad. Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe. Los ratones escucharon y enseguida se marcharon. Los ratones allá van en tranvía a Tucumán. Seguimos hablando de gatos con los chicos y las chicas de cuarto grado, la escuela 2 del distrito 3, una escuela de Montserrat que nos está visitando y haciendo radio por primera vez este año, viniendo acá a Radiográfica. ¿Están más nerviosos, más tranquilos que antes? ¿Cómo va la cosa? Bien. ¿Está bueno esto, Maya, de hacer radio? Sí, está bien. Sí. Está bueno, bien. Alguno me había dicho que conocía ya una radio porque estuvimos charlando de esto. ¿Quién era, Fabián? ¿Eras vos que ya conocías una radio? Sí. ¿Y Simón, vos también conocías una radio? Sí. ¿Se parece más o menos a esto que estamos...? Sí. Esta más linda, decís. Decís si no es más linda. Sí. Claro, sí. Bien. Bueno, haciendo radio de verdad, entonces, y estamos... yo estaba pensando que Pulqui debe ser un gato que vive en la boca, ¿no? ¿O no? Sí, es una gata. Una gata, perdóname, discúlpame. Pero debe vivir por acá, porque se habían soñado con la Bombonera. ¿Puede ser? No. Sí. Ah, una idea, sí, se me estaba pensando en eso. Y seguimos entonces con gatos, que es el leitmotiv de este programa. Y hay una poesía. Melody, ¿vos tenés una poesía? Sí. Bueno, ¿estás preparada para leerla? Sí. Bien pegadita al micrófono. Ay, qué nervios. Melody, tenés una cara de... Es tu momento, dale. Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado. Marra miau, miau, sentadito en su tejado. Ha recibido una carta por si quiere ser casado. Marra miau, miau, miau, por si quiere ser casado. Con una gatita blanca, sobrina de un gato pardo. Marra miau, miau, miau, sobrina de un gato pardo. El gato por ir a verla se ha caído del tejado. Marra miau, miau, miau, se ha caído del tejado. Se ha roto 6 costillas, el espinazo y el rabo. Marra miau, miau, miau, por el espinazo y el rabo. Ya lo llevan a enterrar por la calle del pescado. Marra miau, miau, miau, por la calle del pescado. Al oler de las sardillas, el gato de ha resucitado. Miau, miau, miau, miau, el gato ha resucitado. Por eso dice la gente, 7 vidas tiene un gato. Miau, miau, miau, miau, 7 vidas tiene un gato. Muy bien, Melody. Bueno, partimos de una poesía. Ustedes saben que las canciones son poesías, ¿no? Acabamos de escuchar. Sí. Bien, entonces partieron de ahí. Y la idea era hacer una adaptación propia. Eso fue lo que estuvieron trabajando. Eso es re difícil. ¿Cómo fue que hicieron, Maxi? Contame, cerquita del micrófono. Estuvimos estudiando y viendo cómo hacer la canción. Porque estuvo muy complicado pensar. Estuvimos haciendo en parte. Pero primero tuvieron que elegir la canción que más les gustaba. ¿Cómo fue elegir la melodía? Elegimos bastantes canciones, vimos bastantes canciones. Cada uno decía, no sé, la canción que más le gustaba. Y después elegimos Corazón de Maluma. Esto también lo hicimos con el profesor de música. ¿Cómo se llama el profe de música? Catriel. Hola. Bien, con la guitarra, ¿no? ¿Me dijeron? Sí. Entonces vos me decías, Maxi, tramo a tramo fueron adaptando. Sí. Cambiando la canción. Bloque en bloque, estuvimos viendo las partes, cómo iba a ser la canción. ¿Y entraba o quedaba muy forzado el tema con la letra? ¿Había que cambiar las palabras? ¿Cómo es eso? Sí, cambiamos bastantes palabras. Yo puse una que combinaba bien, pero terminó eligiendo otra. A vos te parece, qué injusticia, ¿no? ¿Viste cómo es la democracia? A veces una cosa está buenísima, pero todos eligen otra, ¿no? Bien, había mucha coincidencia. ¿Quién más eligió otra canción que no fue elegida? Yo no. Constanza, ¿quieres hablar? Sí. A ver, les propongo lo siguiente. Decime, Maxi. Les puedo mandar un saludo a mis padres y... Ahora, esperá un poquito, tenemos tiempo para los saludos. Vamos a estar con, le digo a Julián, la adaptación de la canción de Maluma. Bien, es la poesía... Ustedes se la saben, ¿no? Sí. ¿Quién se la... A ver, levante la mano, ¿quién se la sabe? Arrancamos, es el audio que yo mandé a la radio. Arrancamos y... ¿Quién arranca? ¿O arrancamos todo? Digo, ¿tres y arrancamos? A ver si nos sale, porque esto estaba medio improvisado, estamos en vivo, qué nervios. A la una, a las dos y a las tres, a ver. Estaba el señor Don Gato. Ah, se la sabe. Dale. Sentadito en su tejado, ha recibido una carta. Por si quiere ser casado, miau, miau, miau, estaba el señor Don Gato. Sentadito en su tejado, ha recibido una carta. Por si quiere ser casado, solo una gatita, la sobrina de un gato pardo, apareció sobre el tejado y Don Gato quiso verla, pero se cayó de vuelta. Y ahí los dejo con la canción. Muy bien. Wow, wow, wow. Ahora te digo goodbye, linda gatita, patilla no hay. Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado, ha recibido una carta. Por si quiere ser casado, miau, miau, miau. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio espacio publicitario. Agu Fumigaciones SRL. La empresa dedicada al control integral de plagas y limpieza de tanques de agua potable. Hace más de 35 años, con el menor impacto ambiental y los mejores planes de control y servicios para nuestra comunidad. En Barracas y Zona Sur, con alcance a todo el país. Agu Fumigaciones SRL. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Teléfono 4302-3034 y líneas rotativas. www.agufumigaciones.com.ar. ventas@agufumigaciones.com.ar. Agu Fumigaciones SRL. Lenguas, no. La única que no me gusta. La que me vuelvo loca. Ni yo ni la profe no aguantamos. No nos soportamos ninguno de los dos. 16 a 18. Una película sobre la educación en una escuela sin paredes. No me puedo encontrar en mucho tiempo hasta ahora, que trato de seguir intentándolo. Cuando encontrarte con uno mismo realmente cuesta. Lo que está entre lo que te inculcaron durante tu crecimiento y lo que vos realmente querés. Estrenamos el 9 de agosto en el Cine Gomón, con música de Sara Eve. Entradas 30 pesos, estudiantes y jubilados 10 pesos. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Bar Cooperativo, lo de Néstor. Volvemos porque nunca nos fuimos. En San Telmo, Bolívar 548. Lo de Néstor. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. Búscanos en Facebook. Radiográfica FM 89.3. Radiográfica FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Y seguimos en este Hora Libre en el barrio. Acá ya hace calor, estamos como en el Caribe, ¿no? En el estudio de Radiográfica, porque somos mucha gente acá dentro de este estudio. La gente ni se imagina en sus casas la cantidad que puede entrar adentro de alumnos y alumnas adentro del estudio de Radiográfica. Bueno, estamos hablando de gatos, arrancamos con El Negro de París, de Osvaldo Soriano, y avanzamos a partir de esa historia de gatos. ¿Y por dónde andamos? A partir de esta idea de trabajar un cuento y de pensar en gatos, también arrancó una investigación, ¿cierto? Bueno, sí. Simón, espera, vamos a escuchar un audio que grabé en la escuela sobre informe de gatos y después arrancamos con Simón, que me va a contar qué más investigó. Animal pequeño, cuando llega a su máximo desarrollo, puede alcanzar los 4 kilos de peso. Es principalmente carnívoro y muy apreciado como cazador de ratas y ratones. Sus uñas son filosas y retráctiles. Están cubiertas con una suave almohadilla y las saca para cazar, pelear o trepar. El cuerpo del gato es muy flexible. Tiene 230 huesos. Sus poderosos músculos le permiten saltar con gran habilidad y la cola lo ayuda a mantenerse estable cuando canta. Tiene un oído muy sensible y hace girar sus orejas independientemente para concentrarse en algún sonido. Su olfato juega un importante papel en la búsqueda de alimento. La visión nocturna de los gatos les permite cazar y calcular la distancia con... Los expertos creen que el gato doméstico moderno se desarrolló a partir del gato montés o salvaje africano. La coloración típica del gato salvaje es un molde de rayas oscuras superpuestas a un fondo gris. Y estábamos entonces arrancando con el informe de gatos. Informe de gatos que grabamos a partir de algo que había en la carpeta, una investigación, uno de los días en la escuela. Y Simón, vos me contabas que avanzaste un poco más sobre los gatos en la antigüedad. Sí. A ver, contame. Los gatos en la antigüedad. Los gatos fueron muy amados en Egipto. Bastet, diosa egipcia que era representada con cuerpo de mujer y cabeza de gato. En Europa se les temía porque se decía que tenían tratos con el diablo. En América, los incas rendían culto a los gatos sagrados. Muy bien, mira qué interesante. Entonces, de ahí debe venir el gato y las brujas, los gatos negros, ¿no? Esas historias de Europa. ¿Y ustedes conocen el gato de egipcio, cuál es? ¿Lo vieron alguna vez, sí. Mati? Yo sé mucho de ellos. A ver, contame. ¿Sabes por qué? Porque lo aprendí muy bien. Y mira, los gatos de Egipto, cuando morían los dueños, ellos se pelaban toda la cabeza, se ponían una ropa negra y hasta las cejas se pelaban. Mira. Porque los egipcios eran... estaban muy, muy apegadas a los gatos por matarles las plagas. Bien, lo que cuenta Matías es interesante. Muchas de las creencias de todas las religiones y todos los pueblos tienen algún dato histórico importante, y él está contando uno. Esa historia de que tenían poderes los gatos o eran sagrados tiene que ver con que eran el control para las plagas, ¿no? Bien, muy interesante. Sí. Mati, ¿y dónde investigaste vos para saber eso? La profe nos enseñó eso. Bien, qué interesante. Vimos un video que nos enseñó todo en la clase de... No nada de informática, nada de... En biblioteca. Un ¿sí? video que te explicaba todo esto. Decime, Maya. Los gatos egipcios son sin pelo. Esos pelados todos flaquitos, dan sí. un poco de impresión, ¿no? Sí, son sí, muy pelados, sí. pelados y son flaquitos. Flaquitos, muy pelados. Bien, ¿alguien que se acuerde algo más de lo que vio en el video? Decime, Mati. También en otro país los gatos siameses estaban muy, muy, muy especiales porque solo las princesas o los reyes los podían tener. Entonces los siameses son muy sagrados. En realidad eran muy sagrados. Siguen siendo una raza rara, ¿no? Sí, muy rara. Muy rara. La piel era muy antigua. Bien. ¿Qué más, Mati? Sí, y ellos no son como otros. Son más únicos. Como otras especies de gatos. ¿Tiziano? En Rusia también dicen que los gatos son azules, dicen. Vimos en internet que decía que en algunos países, en Rusia había gatos azules. De pelaje medio azulado. Sí. Bien, ¿te acordás algo más vos? Sí. A ver, acércate al micrófono, vení. Ahí... Y también vimos unos gatos que tenían un ojo color verde y azul. Uh-huh. También los egipcios amaban a los gatos y en unos tiempos los odiaban porque empezaron a creer que ellos hacían tratos con el diablo. Que tenían poderes, tanta adoración, claro. Te asustás y crees que tiene más poder que vos. Le pasa eso a los reyes, llega un momento sí. que de tanto adorarlos. Bueno, y de esta investigación... Se saltó al mapa conceptual. Qué difícil. ¿Qué es un mapa conceptual? ¿Quién puede explicar un poquito de qué se trata? Yo. Esperen. Yo. Decime. Hay que leer varias veces el texto y ¿sí? las ideas, las cosas más importantes, las principales, se ponen en el mapa conceptual. Mirá, cómo sabés, Simón. Miren que eso es difícil, ¿eh? Llegan los chicos y las chicas a la facultad y todavía están tratando de que les salga el mapa conceptual. ¿Vos pudiste hacer el mapa conceptual? Acércate. ¿Cómo fue? ¿Cómo sabés cuáles son las ideas principales? Las ideas principales son fortalezas micrófono. De los animales. Las cosas que... No me acuerdo. Bien, subrayar lo más importante. Simón, ¿y vos cómo sabés que una cosa es más importante que otra? ¿Cómo uno elige una cosa sobre otra? Difícil. Es difícil lo de las ideas principales, ¿no? Bien, sí. Pero vos dijiste tres cosas claves. Primero, leer varias veces el texto. La primera vez que lo lees, más o menos que sabes de qué trata, pero no en profundidad no te quedó nada, ¿no? A la segunda me hace cara ahí. La segunda lectura ya estás más en tema, ¿no? Sí. Bien, ¿y ahí qué hiciste? ¿Subrayaste? Sí. ¿Y qué subrayabas? Porque otra que hacen los chicos y las chicas es subrayar todo, porque todo es importante, ¿no, señor? Al principio pasa eso. ¿Cómo hacemos para que unas cosas sean más importantes que otras? ¿A quién se le ocurre? ¿Mati? Bien. ¿Vos lo hiciste también? Sí. Yo lo tengo en una carpeta, pero no me acuerdo ahora nada. Nada. Todo lo que contaste no sabemos, apareció, sí. Me acuerdo las cosas de los gatos. Y un video que me vi que tenía un récord de gato más grande del mundo. Gordo. Solo comía, no, largo, no gordo, largo. Mira. Bien. No me acuerdo de qué especie era, pero era de esos muy, muy peluditos. Que solo comía carne de un animal, creo que era alce, no lo sé, no me Bien. Acuerdo. Bien, ¿Simón? son las que sobresalen en el texto. Las ideas principales, las que sobresalen. Sí, sí. Bien, bien. Todo esto que ustedes se van acordando igual, por algún motivo se lo van acordando. Así que eso también tiene que ver con ideas, fuerza, que van... Vieron que uno estudia y lee muchas cosas. Y algunas van quedando, que es esto que pudimos compartir. Les propongo lo siguiente. Escuchamos un tema musical, pero esta vez el tema que eligieron ustedes. ¿Cuál era el tema que eligieron, el primero que me dijeron? Maluma. No, el bote, ¿cómo era? Te boté. Te boté, el bote, cualquiera. Te boté es el tema que eligieron los chicos y las chicas. Este ya es para relajarnos porque se viene el fin de semana. Vamos a bailar un poquito y después seguimos con el último tramo, que se nos acaba el programa. Oh, oh. Oh, oh. Yeah. Esta es verdadero ritmo. Hey. Wow. Paso muchas noches pensándote. Yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía y aquella vez. Si yo no puedo seguir solo, pero sé que te boté de mi vida, te boté. Que no sirve, ya no lo recicla. Así que de mi vida muévete. Que si te lo metes para recordar un TBT. Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras. Ahora hay una más dura que me tira. Todo tiene su final, todo expira. Tú eres pasado y el pasado nunca vira. Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita. Lo que pide es un perreo sucio en la placita. No creo que lo nuestro se repita. Yo le prendo un fill y deja uno ready pa' ahorita. Yeah. Saber que en ti una vez más yo confié. Hoy yo todo lo te amo, que mil veces te testé. Baby, mejor que tú, ahora tengo como 10. Lo nuestro vive en un Bugatti, te quedaste a pie. Yo te boté, te di banda y te solté. Yo te solté, pa'l carajo te mandé. Yo te boté. Y desde que te hice a botar, las gatas son de tres en tres. Si tú quieres preguntar si no me crees, ella no tengo estrés. Pa' completar la fila son estrés. Viste como el mundo se te fue al revés. Yo con ella en RD. Que me enamoré el día que la probé. Ya yo no creo que volviste de. Mami, porque el servicio te lo cancelé. Si no respondo, el problema va a tocar el fondo. Mami, respira hondo mientras te lo escondo. Contigo obligo y yo me pongo el condón. Pero postrevo a media cancha, baby, como Rondón. Yo a ti te di una sepultura dura. Yo sé que con el tiempo la herida se cura. Es que en verdad que tú no estás a altura. Te lo juro por Dios que por Dios no se jura. Me, yo te boté. Te di banda y te solté. Y seguimos bailando, ya se nos fue todo el frío, no importa que haga frío, acá estamos al puro calor, a la pura música, hablando de gatos, con los chicos y las chicas de cuarto grado de la escuela 2 del distrito 3, que trabajó un montón, que investigó, adaptó canciones, en un proyecto que involucra informática, la biblioteca, prácticas del lenguaje, música, un poquito de todo. Y está buenísimo, muy interesante este proyecto. Me quedó una cosa que grabamos el otro día, que era parte de esta investigación y este proyecto que hicieron, que eran los trabalenguas sobre gatos. ¿Escuchamos un poquito el audio? A ver. La gata flaca, panza blanca, salta a la barca, va a la mar, traga calamar. La gata flaca, panza blanca, salta a la barca, va a la mar y traga calamar. La gata flaca, panza blanca, salta a la barca, va a la mar, traga calamar. La gata flaca panza blanca salta a la barca, va a la mar, traga calamar. La gata flaca panza blanca salta a la barca, va al mar, traga calamar. Trabalenguas y ahí de fondo Marielena Walsh también hablando de gatos. Y nos queda una canción. ¿La hacemos? ¿La va a hacer uno? ¿Cómo hacemos entonces? Las coplas, a ver. ¿Sí? Don Melitón tenía tres gatos, Don Melitón tenía tres gatos y los hacía bailar en un plato. Por la noche le daba turrón. ¡Viva los gatos de Don Melitón! ¡Wow! Arrancó sin así muy... Aplauso para ti, Leonardo. Muy bien, Leo. Muy bien con Don Melitón y estamos llegando al último tramo. Maxi está desesperado porque yo le mandé saludos a Ivana y a Cristian, que son su mamá y su papá, y a su hermano y a su tío. ¿Alguien quiere mandar un saludo? Este es el momento. Tiene que ser muy rápido. ¡Hola, mamá! Bien, listo. Uno, Simón. Saludos a mi mamá y a mi hermana. Bien, y a todos los mamás y hermanas. Saludos, decime. A mi mamá, a mi hermana y a mi papá. Ok, ¿y alguien más? Mati. Saludos a mi papá y mi mamá. Bien. ¿Y Emi? Saludo al novio de mi mamá. ¡Apa! ¿Maya? Saludos a mi mamá. A la mamá. ¿Y a quién más nos queda saludar? Saludo a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, tal vez si me está escuchando, y a todos los que estén escuchando con mi mamá y mi papá en su negocio. Muy bien. Saludo a toda mi familia. Bien, momento. Esperen. Decime, Lucas, no te saludo voy a dejar ahí. A mi mamá, a mi papá y a mi hermana. ¿Y vos, Edu? Saludo a mi familia. ¿A la familia? A mi familia. Bien, ¿Constanza? ¿A alguien? A mi mamá, a mi abuela y a mi abuelo. Bien, a todos los que nos están escuchando, que tienen que ver con la comunidad de esta escuela de Montserrat, y agradecerle nuevamente a Verónica Laceño, que se puso a adaptar y a trabajar en conjunto conmigo esta posibilidad de hacer radio con un proyecto que ya habían trabajado en la escuela para traer y poder mostrar cómo se trabajan las escuelas, y agradecer a Fernando, el bibliotecario, al profe de música, y le mandamos un saludo a la Dire, que nos abrió las puertas para arrancar esta posibilidad de que REC, Radio Escuela Comunicación, trabaje en la Escuela 2 del Distrito 3. Y ya llegamos al final, tenemos una canción más de gatos para terminar, nos vamos con El Gato Negro en el Tejado de Pesetti, y hoy fue un día... Ay, Leo, ¿te quedó algo por decir? ¿Me están señalando, Constanza? No. No me había quedado nada. ¿Qué ibas a decir, Constanza? Ahora nadie me dice nada. Ahora se me perdió el envión. ¿Tenés algo que te quedó por decir? Nada. Ahora no quiero. Listo, no decimos nada más. Vos tenés algo que decir. Es tu momento. Que tengan un lindo día. Muy bien, que tengan un hermoso día, que fueran las buenas vacaciones. Nos vamos hablando de gatos como arrancamos. Esto fue Hora Libre en el Barrio. Hay un gato negro en el tapial que camina tranquilo pensando en lo suyo como si nada. Ay, como me gustaría ser el gato negro del tapial. Oh. Tuve una maestra con bigotes que era mala. Cuando sea bien grande quisiera tener bigotes como los de la maestra. Y como me gustaría ser como el gato negro del tapial. Viene. También quiero ser campeón. Que al entrar en la cancha la gente me aplauda contenta silbando y que grite mi nombre. ¡Ay, cómo me gustaría ser como el gato negro del tapial! ¡Ya! ¡So! Y